Seguimos en nuestro programa número 303 de El Prisma, Economía Solidaria y Popular, en la radio comunitaria de La Azotea. Vamos a seguir hablando de cooperativas. Claudio, hay una cooperativa que ha sido emblemática y que, digamos, todos, productos que todos conocemos. Estamos hablando de la litoraleña, las tapas de empanada, las tapas de tarta, que tanto, que tan bien nos hace, que son tan ricas, y que, bueno, es que es una empresa recuperada, ¿eh? Estamos en comunicación con Fabián Pierucci, que es el síndico de la cooperativa de trabajo Nueva Litoraleña, que está con algunos problemas. ¿Cómo estás, Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto la comunicación, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Ángel Ratti, estamos acá con Claudio Torres, atentos para charlar con vos. Si te parece, hacemos un pequeño repaso de lo que fue la gestión, cómo se constituyeron en cooperativa, qué pasó en ese 2015 con la empresa tan significativa de la litoraleña. Durante el 14, el 15, hubo un proceso de vaciamiento por parte de la patronal de esta fábrica que había sido muy conocida, de las primeras marcas en el mercado, distribución nacional e internacional, que es la litoraleña. La empresa era propiedad de una sociedad anónima, de Conti S.A., de origen familiar, digamos, donde hubo un traspaso de generación en generación. La fábrica es del 70, 71, así que tenía toda una trayectoria, casi 40 años de funcionamiento, hasta que decidieron cambiar el eje y, en vez de tener una tasa normal por vender, de ganancia por vender tapa de empanada y pascualinas, empezaron a obtener una toma de ganancias recontra extraordinaria, estafando y vaciando. Vaciamiento. ¿Estafando? Que era dejar de pagar créditos, proveedores al Estado, y por último a los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en el momento del inicio del concurso, etapa previa a que el juego comercial decrete la quiebra en el 2016, había 800 cheques sin fondos emitidos. Mirá. No obstante, estas cosas suceden porque hay un sistema que es permeable a este tipo de manejos y no hay filtros. Por ejemplo, el sindicato, a pesar de que tenía una deuda importante en la obra social sindical por aportes patronales y retenciones de salarios no depositadas en la cuenta que corresponde, el sindicato nunca tuvo una alerta temprana. Lo mismo la AFIP, debían 2 años de IVA. Si a un monotributista no paga 3 meses el importe de la cuota, le cortan obra social y le dan de baja. Lo mismo los proveedores, porque también estafó no solamente al Estado y a trabajadores con meses y meses de salario impago, porque iba pagando por cuotas, con adelanto, y nunca completaba la nómina. También perjudicó a otros capitalistas, porque dejó un tendal de proveedores, entonces tenía un proveedor de harina, le dejaba de pagar, iba con otro, dejaba de pagar y así. Fallaron varias instancias de la sociedad, falló el sindicato, fallaron las cámaras empresarias, fallaron los bancos que le seguían abriendo cuentas a pesar de que tenía una cantidad de deuda importante sin cubrir. Falló el Estado, porque la justicia no intervino a tiempo, falló el Ministerio de Trabajo, porque cada conflicto se firmaba un acta de acuerdo y no tenía un seguimiento adecuado, falló la AFIP, que no puso los puntos. Digo, estas cosas ocurren porque en el sistema que vivimos hay connivencia. Y hay connivencia en algunos casos, como los inspectores o los sindicalistas que venían a cobrar su cuotita de coima, ¿no? Y esto por un lado. Después, por el otro lado, está la etapa en donde ya era inminente la quiebra y nos conformamos en cooperativa para darle continuidad a la fuente laboral, básicamente que no cierre la fábrica. Nosotros, cuando nos constituimos en cooperativa, pedimos al juzgado comercial 18 de la jueza Valeria Pérez Casado que nos permita seguir con la explotación de la fábrica. En un principio nos recibe y nos dice que sí, que estaba a disposición de los trabajadores para lo que necesitemos, le pedimos acelerar la quiebra, lo cumple, pero después nos niega la explotación laboral. ¿Con qué argumento? Porque dice que se había ocupado la fábrica y eso constituía un derecho y que no podía avalar eso. De hecho, teníamos una causa penal por usurpación, denuncia de la ex patronal. Esto duró 2 años porque apelamos esa resolución y ganamos la apelación. Entonces, después de 2 años y medio, recién tuvimos legalidad. Durante todo ese tiempo tuvimos que trabajar en forma clandestina. Estamos también charlando con Fabián Pierucci, síndico de la Cooperativa de Trabajo Nueva Litoraleña. Fabián, vos decís que todas las estafas, y los usurpadores eran ustedes, pero la patronal estaba presa, me imagino. No, te imaginas mal. cuando ocurren este tipo de incidentes, siempre quedan libres. El problema son los trabajadores que ocupan, ¿no? Quienes nos acusan penalmente es a los trabajadores, o por violentos, o por usurpadores, o por lo que fuera. Cargos claramente políticos, cuando hablo de delitos, entre comillas, y con un significado irónico, ¿no? Los trabajadores peleamos por nuestro derecho. Estamos hablando que la posibilidad de tener un ingreso para vivir. Perdón, quiero recordar la fecha. Vos hablás que la quiebra se decretó en el 2016. Sí, nosotros hicimos una asamblea el 27 de octubre de 2015, donde se ocupó la fábrica. Ya había 4 meses de salario en pago, y todo este contexto que te estoy contando. Tardó unos meses más la jueza en decretar la quiebra, mientras nosotros constituimos la cooperativa, que tuvo matrícula en enero del 16, y decidimos trabajar en forma autogestionada enseguida. La primera producción como cooperativa informal, digamos, todavía no teníamos matrícula, fue el 6 de noviembre del 15. En el 16 la jueza decreta la quiebra y nos niega el permiso de explotación, y la apelación duró prácticamente hasta el año 18, donde la Cámara nos confirma que tenemos ese derecho, porque habíamos constituido una mayoría especial que era bastante importante respecto a la nómina de empleados, y bueno, nos dieron un año. O sea, tuvimos 2 años apelando, nos dieron un año de explotación, de permiso para darle continuidad laboral a la fábrica. Hicimos magia. Sí. Entre otras cosas, por ejemplo, nos exigieron habilitar la fábrica a nombre de la cooperativa, cosa que nunca había estado bien habilitado. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires no encontramos ni un plano. O sea que la habilitación era bastante precaria. Y nosotros habilitamos a nombre de la cooperativa, sacamos registro de establecimiento a nombre de la cooperativa, registro cada uno de los productos a nombre de la cooperativa, cosa que por supuesto tuvo un costo, ¿no? Sí, claro. Cumplimos con los seguros, con todos los requisitos que nos pedía el juego comercial, cosa que estábamos de acuerdo también, ¿no? Porque lo que queríamos era tener todo a nombre, legalmente, claro. Sí, la fábrica. Ahora, sí, por favor. Después nos dieron, o sea, en realidad el año de explotación que nos dieron fue a hacer trámites, y nos dieron un año más de prórroga. En el medio nos impusieron un canon bastante elevado, cosa que pagamos, una especie de alquiler, digamos, por la quiebra, por usar medio de producción que en realidad era fruto del trabajo de la clase obrera, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto. Tuvimos que pagar alquiler por eso. Y nos solicitaron qué bienes queríamos en caso de la posibilidad de una compra. Y presentamos formalmente en el juzgado una petición de compensar créditos. ¿Qué es compensar créditos? Una vez que se liquidaron, después de la quiebra, todos los salarios caídos y ítems salariales, ¿no? O sea, vacaciones y todo eso. Más las indemnizaciones, porque cuando la empresa quiebra se considera un despido sin causa. De casi 60 miembros de la cooperativa que habían decidido, mirá vos qué interesante, decidieron, en vez de cobrar la indemnización y hacer un emprendimiento individual, ponerse un kiosco, comprarse un autito, hacerlo Uber, lo que fuera, decidieron que esos montos de indemnizaciones, en el caso de 20, 30, 40 años, no estamos hablando de montos menores, de antigüedad, digo, cada compañero, esos montos ponerlos para capitalizar la cooperativa. Esto es lo que llamamos compensar crédito, es decir, en vez de ser créditos individuales, pasan a ser créditos de conjunto, de una masa de salarios que hay de indemnizaciones muy importantes, para hacer una oferta y comprar maquinarias, y comprar herramientas, y comprar el inmueble. eran parte de la quiebra. Era una jugada ideológicamente súper comprometida. Así es. Porque el paso de ser empleado y cobrar un salario por quincena o a fin de mes a ser trabajador autogestionado no es fácil. Hay que cambiar el chip de la cabeza, sí, y empezar a pensar con otra lógica. Eso significó cientos de asambleas, reuniones de consejos ampliados de la cooperativa, talleres de formación, infinitas instancias que creamos para generar la participación y esta reconversión, si se quiere, laboral, que no es solamente laboral, sino la reconversión de una conciencia de la persona individual a una conciencia de colectiva, claro, colectivo, claro. En un grupo más grande, no somos muchos. Y te decía, esa decisión, en el 2020, en plena pandemia, la jueza nos vuelve a sacar un fallo contrario que dice, no le aceptamos la compensación y se tienen que ir de la fábrica. Esto en octubre, noviembre de 2020, donde, por ejemplo, por un decreto presidencial estaban prohibidas los desalojos. Claro. Y resulta que los únicos que podíamos usar el transporte público y salir con el permiso especial que te da el gobierno eran trabajadores de la salud y de alimentos, prácticamente. Sí. Entonces, pasamos de ser aplaudidos como gestores de una actividad súper importante en la crisis, ser considerados trabajadores esenciales, a que nos den un boleo en la cola de parte del juzgado. Apelamos, entre otras cosas, estaba prohibido desalojar, ¿no? Entonces apelamos, 2021 siguió la pandemia, y hace poco más de un mes, la Cámara de Apelaciones esta vez nos saca un fallo en contra a nosotros, y confirma el desalojo. Entonces, de nuevo apelar, en este caso la última instancia judicial, que es la Corte Suprema, y la propia Cámara de Apelaciones en lo comercial nos niega esa posibilidad, porque dice que no es una causa ni de interés público ni federal, entonces que no debería corresponder darle curso a la Corte Suprema. Se acabó las instancias judiciales, de hecho había un recurso de queja que desestimamos porque, entre otras cosas, había que pagar una tasa de 900.000 pesos. La justicia es clasista, bueno, esto sí. Claramente es un ejemplo, ¿no? Para una empresa no le hubiera importado nada, a nosotros 900.000 pesos para juntarlo nos cuesta una enormidad. Y estamos en esa instancia, con la cuenta regresiva de la orden de desalojo. Pedimos una prórroga al juzgado, nosotros tenemos compromisos infinitos, comerciales con clientes, con proveedores, tenemos una inversión muy importante hecho en la fábrica de mantenimiento preventivo, en las instalaciones. Nosotros cada vez que tenemos un peso, o lo repartimos a los compañeros o lo invertimos en mejora de los trabajos. Y, de hecho, por ejemplo, paradójicamente hoy se incorporó al patrimonio de la cooperativa físicamente una camioneta para los repartos. O sea que no nos llevamos ni la plata a los paraísos fiscales, ni nos compramos bienes de lujo cada uno que somos trabajadores de la cooperativa, sino que tratamos de reinvertir para trabajar cada vez un poquito mejor. Fabián, digamos, lo que nos contás nos deja un poco con la boca abierta, ¿no? Porque es difícil de entender y de creer. Esto quiere decir, digo, a ver, digamos, ¿no hay opción política? No, en la ciudad es imposible, ¿no? En la ciudad estamos explorando posibilidades. De hecho, con una serie de legisladores estamos redactando un proyecto de ley de expropiación. Claro. Hubo antecedentes bastantes en la ciudad de Buenos Aires, especialmente después de la crisis del 2001, donde masivamente cerraron empresas y se convirtieron en cooperativas, que tuvieron distintos derroteros, pero que algunas hasta el día de hoy siguen siendo experiencias importantes, como la empresa Chilaver o... Sí, sí, claro. Pigüé, sí, tantas otras, sí, sí. Digo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ah, bien, sí. En el caso de otras provincias, como provincia de Buenos Aires, hubo leyes de expropiación, por ejemplo, para lo que es cooperativa, sí, textiles Pigüé, que antes era fue Gatik, sí, que producía Adidas, que logró una ley de expropiación y tantas otras en la provincia de Buenos Aires. Pero también eso se replicó en la provincia de Neuquén con Zanón, después de 10 años de lucha. En Córdoba hay leyes de expropiación. Hay una cantidad grande de iniciativas legislativas de este tipo. Acá, desde que está el macrismo, se dejó de intentar, porque la mayoría legislativa que no cree en este tipo de experiencia, ni en la autogestión, ni en la cooperativa, ni en ninguna cuestión de índole social, el macrismo, ¿no? Sí, sí. Hace que ya no haya habido experiencias, porque las que había votado en la legislatura se le afectaba el Poder Ejecutivo. No obstante, vamos a hacer el esfuerzo de dar la pelea política, porque también hay un contexto absolutamente complejo, tanto por la crisis económica, la inflación, niveles de recesión importantes, y básicamente el problema del empleo, ¿no? Que en la Argentina hace ya décadas que es estructural. Ahora, preocupación altísima y con tasa de informalidad, malmente trabajo negro, ¿no? Sí, sí. Que es una pandemia. Sí, es increíble, digamos, que los juzgados comerciales, por lo general, están tirando para el lado del empresario fraudulento, ¿no? El que vació la empresa. Ahora, la pregunta es, imagino que están en contacto con el Vasco Murúa, el director de Empresas Recuperadas, que han charlado a ver qué posibilidad hay que el Estado Nacional les dé una mano o no. Estamos charlando con todas las instancias habidas y por haber. Sí, claro. Estamos trabajando en conjunto con el directorio del INAE, buscando alguna alternativa. Ah, bien. Estamos trabajando en conjunto con el movimiento cooperativo. Estamos trabajando en conjunto con nuestra federación, FACTA, las federaciones de cooperativas de trabajo hermanas, como es FEDECABA, como el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. De hecho, habíamos generado la iniciativa de presentar una Corte Suprema con una figura que se llama Amicus Curiae, ya no tiene sentido porque nos negaron esa vía, en donde se había comprometido en ser parte Ariel Huarco, que es el presidente de Cooperar y de la ASI, de la Alianza Internacional de Cooperativas. Venimos haciendo un trabajo que no es solamente motivo de la contingencia esta del desalojo judicial, sino que es parte de un proyecto que nosotros tenemos, que llamamos Fábrica Puertas Abiertas, que es que creemos, una vez que se conformó la cooperativa, que se recuperó la fábrica, pasó a ser un lugar cerrado y para empleados y el dueño, a ser un espacio comunitario. Claro. Por esto también recibimos prácticamente todas las semanas contingentes de escuelas, de colegios. Tenemos tres ingenieros que se están por recibir de la UBA con su trabajo profesional en la fábrica. El año pasado se recibió uno. De hecho, hoy tuvimos la visita de dos ingenieros, un ingeniero del INTI, con quien, más allá de la orden de desalojo, seguimos con los programas habituales de revisión de procesos y procedimientos de control de calidad de la fábrica, porque pensamos que es sumamente importante y alta la responsabilidad de producir alimentos para la población. Entonces tenemos que estar a la altura de esta cuestión. Venimos desarrollando, como experiencia de cooperativa y de fábrica recuperada, una dinámica bastante fuerte respecto a la construcción colectiva, no solamente nuestra experiencia, sino de el conjunto del movimiento cooperativo del sector de la economía social y solidaria. Fabián, estamos charlando con Fabián Pierucci, síndico de la Cooperativa de Trabajo Nueva Litoraleña. ¿Dónde queda la planta? La Cooperativa de Trabajo La Litoraleña queda en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, en el barrio Chacarita. Ah, en Chacarita. Estamos en Girardot, a pocos metros de Jorge Newbery. ¿Y es grande la planta? Y trabajamos 50 personas. En su momento, con tres turnos, llegó a albergar 115 empleados. No, pero digo, el terreno es grande, porque vos decís... Son dos terrenos de 9 metros de frente, será 18 metros de frente por 35 Ajá. de largo, digamos, hacia el interior de la manzana y tiene dos plantas. Ahora, la pregunta del millón es, vamos a suponer que ustedes se tienen que ir de ahí. ¿Las máquinas son de ustedes? No, las máquinas son de la quiebra y los vehículos también. Las cosas que fuimos comprando en estos años de la cooperativa, el resto son de la quiebra, que justamente es la propuesta que hicimos para comprarlas con los créditos laborales, y que se nos negó. Así que allá que exista la voluntad, primero de resistir el desalojo y después de continuar la cooperativa, es un golpe tremendo porque pasamos de tener 50 puestos de trabajo genuinos, y con una cooperativa saneada y con bastante estabilidad económica a pesar del desastre que es la economía nacional y del impacto sumamente negativo de la coyuntura que tuvimos durante estos 8 años, pues si no era una cosa era la otra. Digo, pasamos de tener una cooperativa saneada, estable, potente, que es el germen de nuevas formas de gestionar medios de producción por parte de los trabajadores. Nosotros pensamos el futuro de la humanidad cuando empecemos a pensar en alternativas al sistema de explotación que vivimos, a tener una cooperativa golpeada donde sean bastante, mucho menos puestos de trabajo que podemos garantizar, por lo menos hasta que nos rearmemos. Fabián Cledo te saluda. Enumeraste que desde un primer momento la jueza de primera instancia, Valeria Pérez Casado, estuvo en contra de ustedes, por sintetizarlo. ¿En qué momento aparece Gabriela Boquín, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones, que termina respaldando su postura? Y si esa postura, si se quiere, puede servirles a favor de las presentaciones que tienen de aquí en adelante. Voy a mencionar una anécdota de la jueza Pérez Casado. Cuando la fuimos a ver en el 2015, bueno, recibió muy atenta. A mí me impresionó la ropa que usaba. Yo creo que con el conjuntito y con la ropa que tenía puesta ese día, pagaban indemnización por lo menos de uno o dos compañeros. Y digo, parece una cosa tonta, ¿no? Para nada es la idea de menospreciar el carácter de mujer de la jueza, pero sí su clasismo, ¿no? Clasismo en contra de los trabajadores, que después se manifestó con sus fallos en estos 8 años. Si nosotros tenemos jueces, juezas que vienen de una clase social que no es del pueblo, sino vienen de una clase o se desplazaron en el transcurso de su carrera profesional y ganan millones, poco le puede interesar un conjunto de 50 trabajadores que estén peleando por tener un ingreso para vivir con su familia. Estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, no es de extrañar este tipo de comportamientos en el sistema judicial. Con respecto a Boquín, nos sorprendió muy gratamente. Boquín es una de las fiscales de Cámara de Apelaciones Comercial, tuvo un rol sumamente importante en la quiebra de Correos Argentinos, sí, sí. A favor de los intereses comunitarios, ¿no? Sí, de la nación, sí, tal cual. En el caso nuestro, te decía, nos sorprendió mucho porque ella apeló el fallo de la Corte y prácticamente cuando lo leímos nos emocionó porque era como si hubiera sido nuestra abogada defensora, ¿no? Dando una cantidad de jurisprudencia y de argumentaciones con respecto a que era un desastre el fallo de primera instancia, cosa que la Cámara de Apelaciones, los 3 jueces que la componen, se pasaron por la cola, ¿no? Nosotros adherimos 100% a la apelación de Boquín y presentamos nuestro argumento, por supuesto, también, ¿no? Pero fue una grata sorpresa. La verdad, a mí personalmente me gustaría conocerlo y expresarle la gratitud, ¿no? Porque parece muy valioso, ¿no? Que desde una perspectiva profesional, en el caso de este, una fiscal, tenga una postura absolutamente contraria a la jueza Valeria Pérez Casado, ¿no? Sí, la verdad que es y a toda la Cámara y bueno, y a la caterva de la justicia. Bueno, nosotros no nos queda más que, desear con todo nuestro corazón y con toda nuestra decisión que la cooperativa pueda seguir, que esto se dé vuelta, porque imagino que ustedes habrán pagado deuda de que tenía la empresa para poder conservar los proveedores. En realidad fue toda una discusión al principio. Sí, por ejemplo, pagamos, me acuerdo, la primera factura de luz para que no la corten, pero no pagamos la deuda de los proveedores porque estaba en la quiebra. No nos correspondía a nosotros. Claro. Sí, lo que hicimos fue desarrollar proveedor por proveedor que no querían vender, hasta que se obtuvo un grado de confianza, que eso demandó años. Por ejemplo, teníamos que comprar todo por adelantado, si no nos bajaban claro. ni un gramo de insumos, de harina, margarina, químico, lo que fuera. Hoy por hoy no debemos un peso, liquidamos el IVA en tiempo y forma, la cooperativa paga los monotributos de cada uno de los asociados, somos un reloj. No hay nadie en el mercado que pueda tener una queja de la cooperativa La Litoraleña en términos de funcionamiento normal de comercial, digamos, ¿no? Económico. Los únicos que ponen queja son los del Poder Judicial. Que dice que sí, que no estamos a la altura de gestionar claro. una empresa, ¿no? Mirá si vos. No estamos nosotros a la altura de gestionar una empresa, ¿qué quedará con el ex dueño u otros tantos capitalistas que hacen desastres, ¿no? Uh-huh. Así que sí, hicimos una inversión muy, muy importante en el mantenimiento del espacio, que estaba súper baqueteado. ¿Te imaginas uh-huh. el proceso de vaciamiento? Significó también que durante años no le metieron un peso a las máquinas, ni a las cámaras de frío, uh-huh. ni a los vehículos. Entonces, para que funcione cada uno de los espacios, sí invertimos una cantidad de dinero muy, muy importante. Fabián, no recuperamos ni amortizamos en algunos casos. Fabián, nosotros te hacemos llegar a vos y a todos los compañeros y compañeras nuestro abrazo solidario, que esto se solucione a favor de la cooperativa, esto, digamos, no hay ninguna duda, que esa es nuestra posición, acompañándolos y acompañándolas a ustedes. Les mandamos nuestro... ¿Te puedo una última cosita? Sí, claro. El miércoles en la planta de la fábrica, que es Girardot y Newbery, Girardot 345, ahí en Chacarita, vamos a hacer un plenario con organizaciones, con vecinos, con amigos, amigas, para de primera mano contar cuál es la situación de la cooperativa, tratar de elaborar en forma conjunta un plan de resistencia a esta orden de desalojo, y están invitados. Bueno, en facta el compañero Tonarelli, mirá si sabe, ¿no?, de todo esto, de lo que significa hacer el aguante a las órdenes judiciales, ¿no? Y el Hotel Bauen fue un ejemplo, pero también la desaparición del Hotel Bauen. También, sí, marca la cancha, ¿no? Tal cual, es un hito por el cual la justicia y los poderosos se envalentonan. Se envalentonan, exactamente. Entonces, creo que estamos viendo un coletazo de la desaparición del Hotel Bauen también, lamentablemente. Es así. Fue un enorme placer charlar con vos, Fabián, y nuevamente nuestro acompañamiento.